Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Y como os decía, hoy toca hablar de salud, de la salud en la radiografía. Y vamos a hablar de un tema muy interesante. Siempre lo es. El hecho de cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente es básico para nuestra existencia. Y hoy vamos a hablar de una terapia alternativa que quizá a muchos de vosotros os suene, sea un nombre que conozcáis, pero vamos a profundizar en ello. Hablamos de la kinesiología y para ello hoy está aquí con nosotros Mabel Lago, a la cual damos los buenos días y la bienvenida a la radiografía. Hola, Mabel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, kinesiología holística y también osteopatía, bueno, se mezclan varias terapias, ahora nos lo vas a explicar. Tú eres kinesióloga y osteópata, llevas ya mucho tiempo, a pesar de tu juventud, te iniciaste muy joven en esta singladura de las terapias alternativas. Y si te parece idóneo, pues echamos un poquillo la vista atrás y cuéntanos cómo te iniciaste tú en este mundo, porque vamos también a recordar a los oyentes que diriges el Centro de Terapias Alternativas Laguz, en Cabezón de la Sal. Pasas consulta en el Centro de Yoga Clásico y Herboristería Sándalo, de Torrelavega, que son amigos nuestros, amigos de esta casa. Y eres profesora de esta disciplina desde 1995. Así que, ¿cómo inicias este largo recorrido? Bueno, todo empezó de forma casual. He sido una gran afortunada porque desde muy joven, con 21 años, así encontré el camino que buscaba en mi vida, ¿no? Y empecé a estudiar diferentes técnicas de medicina natural y, bueno, cuantas más técnicas empezaba e iniciaba, pues más interés tenía. Comencé, pues, lo típico desde muy abajito, ¿no? Pues con técnicas manuales como masaje, reflexología, drenaje linfático. Luego ya me inicié un poco más en técnicas un poco más profundas como fitoterapia, iridología. Y, bueno, veía que había algo que me faltaba. Por un lado tenía una gran ansiedad por aprender y faltaba algo dentro de todo esto, algo que amalgamara todos los conocimientos que ya tenía. Entonces ahí apareció de una forma también casual la kinesiología. Ya según oí hablar, kinesiología holística fue un término que me atrajo muchísimo. Empecé a informarme de lo que era y empecé a estudiarlo y, bueno, vi que era claramente mi camino y que era la forma de amalgamar todo lo que ya sabía. Me dio mucha orientación en el trabajo, en lo profesional, me dio mucha seguridad en lo profesional y luego me enseñó muchas cosas de mí misma. Me ayudó a crecer como persona y le estoy muy agradecida tanto por lo profesional como por lo personal. Después, posteriormente, he seguido estudiando diferentes cosas, tales como osteopatía, auriculoterapia, flores de Bach. Y bueno, después ya me inicié como profesora. Digo, bueno, vamos a estudiar, pero al revés. Después de ser alumna tanto tiempo, vamos a ver cómo se ve desde el otro lado. Y también es una experiencia increíble la de poder enseñar a otros esta maravillosa técnica. Kinesiología. Bueno, tenemos varios temas en los que vamos a entrar ahora mismo. Tenemos tiempo, así que vamos a disfrutar de esta conversación. Vas a iniciar un curso próximamente en Sándalo, en Torrelavega. Un curso que es abierto para todos los públicos, ¿no? Un curso que puede servir de iniciación para la persona que esté interesada, como te ocurrió a ti en su momento, en esta disciplina y quiera conocerla desde el principio. Y también un curso, bueno, pues para los profesionales que se dedican a las terapias alternativas, bien sea masajistas u osteópatas. Es un curso que se va a iniciar, como decíamos, en Sándalo. Quizá la fecha todavía no la tengáis. Sí, ahora yo creo que ya está. Ahora ya sí. Vale. Sí. De acuerdo. ¿En qué va a consistir, a grandes rasgos, ese curso? Bien, yo, como te decía, he sido alumna de kinesiología con diferentes profesores. Soy terapeuta. y he sido también paciente. Por lo tanto, veo la kinesiología desde todos los ángulos que se puedan ver. La he sentido, la he percibido, la he estudiado, la he practicado y ahora la enseño. Entonces, bueno, yo como organizo mis cursos es empezando desde la base. Como estudiante de kinesiología, bueno, pues vi bastantes errores en cómo me mostraban la técnica, ¿no? Y que realmente era un poco complicado el aprenderla, porque como tiene que ver con muchas terapias a la vez y tienes que ver el cuerpo como una unidad, hay un montón de información, no es algo que entre de una manera fácil. Entonces, bueno, yo creo que he encontrado una forma en la que es más fácil, a través de los años, desde luego, de estudio, ¿no? Y bueno, el curso se basa en que vamos a empezar desde cero. O sea, que alguien que no tenga ni idea de kinesiología ni de terapias alternativas puede entrar al curso, ¿no? Hay mucha gente que lo utiliza como curiosidad, fuera parte de lo profesional. Está eficaz y válida, ¿no? Con uno mismo también puede utilizarse. Es más complicado porque es muy fácil. Sí, confundirnos. Uh-huh. Es mejor que tengas a alguien al lado que sepa hacerlo. Quizá uno no sea muy objetivo consigo mismo. No es nada objetivo, ¿no? Nos perdemos. Decimos, a ver, esto tiene que ser así, yo quiero que esto sea así. Entonces, nada, es mejor que haya otro que sirva de instrumento. Y bueno, como te digo, el curso empieza desde cero y luego sí que se va trabajando muy profundamente dentro de todo, transitando por toda la técnica. Se empieza de una forma diferente a los cursos normales porque está todo hecho por módulos, ¿no? La kinesiología trabaja, por un lado, la parte emocional, la parte química, la energética, la estructural. Y luego sigue una serie de protocolos para hacer preguntas al cuerpo. Entonces, sí está hecho por módulos. Y hay personas que tengan más interés en un módulo que otro, porque ya tengan conocimientos en kinesiología, podrían hacerlo. También es interesante que solamente van a ser 10 alumnos. Entonces, son grupos muy reducidos. Entonces, el acceso al profesor es continuo. Porque lo normal es que tengas un montón de preguntas, que estés perdido, y cuando son más alumnos, pues es muy difícil tener acceso al profesor y uh-huh. te pierdes. Luego también está diplomado por biomédica, que es algo importante porque tanto lo respalda y lo diploma. Biomédica es una institución que defiende, por un lado, los derechos de la medicina natural e intenta homologarla, y tiene una escuela de perfeccionamiento profesional que es la que nos apoya, ¿no? Porque, bueno, esto es un poco un vacío legal en el que estamos. Sí, que hay una constante lucha ahora mismo este asunto. Hay muchas polémicas. Entonces, como ya sabemos la fecha, dínosla. Sí, el 12 y 13, el fin de semana de 12 y 13 de noviembre. ¿De noviembre? Sí, es el primer seminario. Muy bien. ¿Y cómo va a ser? ¿Un fin de semana al mes? Sí, mira, es un fin de semana al mes, o sea, más o menos cada 4 semanas. Cada seminario, son seminarios muy intensos, de 12 horas cada fin de semana. Después se mandan deberes para casa, los apuntes están muy, muy elaborados y muy extensos. Uh-huh. Y son pues 7 meses seguidos, o sea, 7 seminarios seguidos. O sea, un curso intenso, un curso. Porque si un fin de semana al mes, bueno, pues digamos que estás en el local de Sándalo, en este caso, y son pues varias horas al día. Desde luego que sí es un curso intenso. Intenso, ¿no? Intenso. Porque sí. Me imagino que entre fin de semana, bueno, de un mes para otro, bueno, a casa te llevas ese trabajo y tú tengas, cada uno en su hogar, tenga que, bueno, realizar esos deberes, ¿no? Sí. De kinesiología. Sí, porque además la práctica es fundamental. Es otra de las cosas importantes en el curso, que hay muchas horas de práctica. Uh-huh. No solamente la teoría, en la que el profesor exhibe sus grandes conocimientos, sino practicar e insistir mucho con el tema de la práctica, que es la manera en que realmente integras la uh-huh. técnica, ¿no? Uh-huh. Bueno, las personas que acudan a tu curso y ya tengan una experiencia en este campo o sean profesionales de otras terapias pero que ya conocen de algo, la kinesiología, ya van con unos antecedentes. Pero ahora vamos a repasar un poco para la gente que está interesada pero que no tenga mucha idea, como suele decirse, de qué va esto, ¿no? Así que yo te pregunto, ¿qué clase de terapia es la kinesiología? Porque tú me comentabas que, bueno, está relacionado todo, el cuerpo, está relacionado los músculos, pero también trabajáis el tema energético, el tema de incluso del pensamiento, del tema psicológico. Tratáis el cuerpo humano como un todo. Uh-huh. Vamos a ver, este tipo de terapia es una terapia holística. La palabra en sí misma, holística, significa todo, ¿no? Y ve el cuerpo como una globalidad en la que todo depende de todo. no tratamos enfermedades como tales, sino que tratamos al individuo. Uh-huh. Esto quiere decir que dos personas que tengan la misma patología, por ejemplo, se las va a tratar de forma diferente porque estás tratando a esta persona que tiene una serie de experiencias en la vida, una serie de pensamientos, una genética, bueno, que es totalmente individual. Por lo tanto, los tratamientos son totalmente individuales. En lo que se basa la kinesiología es en hacer tanto un diagnóstico como un tratamiento de una forma totalmente individual y viendo al cuerpo como un todo. Se hace un repaso tanto de la parte emocional, que es súper importante, de la parte energética, de la parte química, que es bueno, más el campo físico, y de la parte estructural, huesos, músculos y demás. Es entablar una comunicación entre el terapeuta y el cuerpo del paciente. Esta comunicación es a través de test musculares. Diríamos que con lo que nosotros nos comunicamos o a quien preguntamos, esta comunicación se entabla a través de músculos. De la respuesta de tono muscular ante ciertas preguntas, ¿no?, que se hace. En kinesiología lo que se hace es una serie de protocolos en que vas preguntando dónde están, entre comillas, los cortocircuitos del cuerpo y en qué campos está. Por lo tanto, siempre se trata todo. Da igual que la persona tenga una alergia, tenga una depresión, tenga lo que tenga, se va a tratar la globalidad, porque creemos que todo afecta a todo. Por ejemplo, si tú estás pasando un estrés emocional, puede afectar a tu inmunidad, va a deprimir tu sistema inmune. Por lo tanto, estás propenso a coger cualquier infección. O vas a somatizarlo en una parte del cuerpo y a lo mejor tú llegas a la consulta porque te duele el estómago y no sabes por qué. Entonces vamos a buscar las causas. Lo importante es que buscamos las causas. No tratamos los síntomas, sino lo que está detrás de los síntomas, lo que provoca los síntomas. El cuerpo es muy inteligente e intenta mantenerse siempre en un equilibrio. Entonces, normalmente una cosa que se desarregla solo en el cuerpo no da síntomas. O sea, no son monocausales, que decimos. O sea, es el acúmulo de varias cosas, pues un estrés emocional, una carencia mineral, lo que produce que lleguen los síntomas. Entonces buscamos el porqué. Vamos a ver, tienes un conflicto emocional, tienes una carencia de esto, o una alergia alimentaria, o ver todo a la vez. El origen. El origen de todo, y normalmente hay varios orígenes, entonces se trata todo a la vez. Uh-huh. Es realmente fascinante, ¿eh?, y efectiva. Una vez que tenéis todos estos parámetros, que hacéis este tipo de test musculares, ¿cómo transcurre, no sé si llamarlo tratamiento kinesiológico? Sí, sí, puedes. Quizá englobáis diferentes técnicas, sí. Porque hemos hablado que tú también eres osteópata, me imagino que también lo apliques, sí, ¿no?, sí. A tus pacientes. Sí, mira, por un lado, vamos a ver, dentro de la formación de kinesiología, como trabajamos con tantos campos diferentes, ya tienes que tener, dentro de la misma formación de kinesiología, se dan terapias diferentes, ¿no?, para el tratamiento. La kinesiología en sí serían preguntamos al cuerpo y luego tenemos que ver cómo tratamos. Ese conflicto emocional, por ejemplo, ¿cómo le tratamos? Pues a través de flores de Bach. En el mismo curso se van a dar de una forma básica lo que son las flores y demás. Cuantos más conocimientos tú tengas, más puedes abarcar en kinesiología, lógicamente. Entonces, todas estas terapias son diferentes terapias de apoyo. Vas a utilizar la osteopatía para regular una vértebra o un problema del cráneo. La fitoterapia para tratar pues un problema en el hígado o un problema orgánico. Pues la medicina tradicional china, por ejemplo, todo el tema de acupuntura, para tratar la parte energética. Entonces, bueno, nos vamos a apoyar en un montón de técnicas diferentes que dentro del curso sí se ven algunas, claro, por encima, pero aplicándolas a la kinesiología, no estudiar medicina tradicional china, que serán 4 años, por ejemplo, o osteopatía, que son otros 4, pero sí la necesidad, lo que tú necesitas para corregir los test. Y luego, yo en mi caso, por ejemplo, que si tengo una formación de 4 años de osteopatía, pues la osteopatía es fundamental para mí en la consulta. Las flores de Bach también es una herramienta increíble para tratar todo lo emocional. Entonces, bueno, hay un montón de técnicas. Y depende, cada uno va a hacer su propia kinesiología dependiendo de los conocimientos también que tenga, ¿no? Uh-huh. Va a ir más por un camino más estructural o más químico. Y ahora mismo a mí también se me viene un interrogante. ¿Son compatibles ante una enfermedad, una dolencia, X, la que sea? ¿Pueden ser compatibles la medicina normal, la habitual, que conocemos todos, y la kinesiología? Sí. ¿O quizá hay ciertas incompatibilidades a la hora de aplicar ciertos tratamientos? No, en realidad yo creo que son compatibles. Porque me imagino, perdona, que quizá tu consulta vayan personas que estén siguiendo quizá un tratamiento en, sí, con su médico de cabecera o con un especialista, pero que también busquen, pues bueno, la manera de compatibilizar las, sí, yo las creo dos que técnicas. Se compatibilizan perfectamente. Y la medicina, bueno, lo que son en realidad son filosofías diferentes, ¿no? La medicina convencional trata más la enfermedad y nosotros tratamos el individuo. Entonces, como son caminos tan distintos, pues son perfectamente compatibles. Incluso muchas pruebas médicas, pues nos viene estupendamente saber, ¿no?, ciertas cosas a través de diagnósticos médicos convencionales. Como todo se testa, es el cuerpo el que nos da la respuesta ante cualquier tratamiento que pongamos. También sabemos cómo afectan los medicamentos que está tomando a nivel médico, ¿no?, a nivel convencional. Entonces, se ve si hay compatibilidad o no, porque en algunos casos, por ejemplo, puede haber algún tipo de planta que no es compatible con un tratamiento médico convencional, pero con la kinesiología eso se sabe exactamente. Entonces, en un principio, generalmente, hablando de la generalidad de medicina convencional y kinesiología, sí son compatibles, pero luego habrá casos concretos en que no se puedan compatibilizar porque el medicamento que tome X paciente pues no pueda combinarse con algunas plantas, pero siempre habrá algún camino. En vez de unas plantas, pero le das homeopatía, que son frecuencias y es algo mucho más inocuo. Efectivamente, que en tu consulta, pues bueno, si viene alguien con un tratamiento médico convencional, pues a partir de ahí también puedes trabajar y adaptarlo. Sí, el tratamiento sí, kinesiológico, pues a ese otro tratamiento y bueno, llevar los dos, ¿no? Sí, sí. No hay además, en un principio, salvo alguna excepción, no hay ningún problema por eso. ¿Quién puede recurrir a la kinesiología? ¿O existen quizá enfermedades o problemas de salud en los que la kinesiología igual sea más eficaz que en otros o, bueno, es un poco ir adaptando a cada individuo? La kinesiología siempre es eficaz, porque como tratamos a todo el cuerpo a la vez, al individuo, por tantos campos diferentes, es como atajar todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, ocurra lo que ocurra dentro de un organismo, la kinesiología siempre va a hacer que se reequilibre, ¿no? Lo que buscamos es reequilibrar el cuerpo. Entonces, pues a través de todas estas herramientas vamos a conseguir que se reequilibre. Entonces, siempre es eficaz. En los casos en que realmente yo veo que es más eficaz o el tipo de persona que viene más a una consulta, por un lado, es una persona que ya está educada dentro de este mundo, o sea, que tiene interés por otro tipo de conocimiento y que ve su cuerpo desde otro sitio, ya no solamente desde, bueno, pues como nos han educado un poco, ¿no?, desde el tema de la enfermedad, desde los síntomas, sino, bueno, me está pasando esto, esto y esto y quiero saber quiero por qué. Quiero saber por qué. No, tengo un dolor y voy a que me den la pastilla para que me quiten el dolor y ese dolor, pues muchas veces ni nos paramos a pensar de dónde nos viene, ¿no? Entonces ya tiene una inquietud de saber qué le ocurre a su cuerpo y una inquietud de autoconocimiento, ¿no? Y luego suele ser tremendamente eficaz en problemas que no se pueden diagnosticar con medicina, ¿no? El típico paciente que ha ido al médico pues con X síntomas, dolor de cabeza, lo que sea, da igual, pero que le han hecho todas las pruebas médicas y sin embargo no encuentran porque ocurre mucho, ¿no? Al final normalmente ese tipo de paciente se deriva a psiquiatría porque cuando algo no saben por qué es, pues bueno, que es un poco psicosomático y ya está. Nosotros al buscar el origen, pues puede haber varios conflictos diferentes y les damos tratamiento. Y normalmente se recuperan con mucha facilidad. O sea que, pero al final es buscar el equilibrio, es volver al equilibrio al fin y al cabo. Es devolver al cuerpo su patrón energético normal, su patrón de comportamiento saludable. Y el cuerpo sano, es estimularle para que vuelva a su patrón de salud. A su normalidad. Eso es, eso es. Estamos hablando de dolencias, de enfermedades, de problemas de salud. Pero me imagino que la kinesiología también pueda utilizarse como si fuese de forma preventiva, ¿no? Sí. Tampoco tienes por qué tener algo, ni un ligero dolorcillo o una enfermedad quizá un poco más grave, sino tú puedes estar sano y puedes utilizar la kinesiología, ¿no? Sí, vamos a ver, hay dos cosas importantes ahí. Yo sí que tengo pacientes, por ejemplo, que ocurra lo que ocurra, una vez al mes, una vez cada dos meses, cuando vienen a testarse y ven un poco cómo está todo. Que tú no tengas síntomas no quiere decir que todo esté bien. Estamos en una continua dinámica, adaptándonos a un montón de informaciones continuamente, al estrés de la vida, a respirar aire que está contaminado, a comer cualquier cosa. Entonces recibimos un montón de agresiones diferentes. A veces todavía no dan síntomas mientras nuestro cuerpo siga adaptándose, ¿no? Pero hay momentos en que sí. que sí dan síntomas. Uh-huh. Y bueno, normalmente la gente sí que viene más a la consulta cuando tiene síntomas, cuando está preocupado por su salud. Pero sí que hay un tipo de paciente que viene, le pase algo o no, para ver dónde está en ese momento. Y como, bueno, trabajamos a través de la memoria celular, diríamos que la kinesiología pregunta al cuerpo a través de un código que está en la memoria celular, no la memoria mental, sino la memoria que hay en cada una de nuestras células. En esta memoria está todo lo que hemos vivido, la genética, los datos congénitos. Entonces también a través de esta información es una herramienta tremendamente valiosa para el autoconocimiento y también se aplica mucho para saber un poco dónde estamos en cada momento. O también podemos repetir patrones de conducta determinados. Por ejemplo, siempre hago esto, siempre me equivoco con esto, siempre trato a no sé quién de esta manera. ¿Por qué? El buscar un poco el por qué en estos códigos que hay en las células y además darle tratamiento. O sea, decir, bueno, ya sé por qué. Esto me viene de cuando tenía 4 años y mi madre, en vez de cogerme en brazos, me dejó en no sé dónde. Podemos tener acceso a esta información, es así. Pero además vamos a curarlo. Vamos a cambiar un poco esa información. Entonces, bueno, que es muy amplio el espectro en el que nos movemos. La kinesiología también puede aplicarse en los peques, en los niños, me imagino. ¿A partir de qué edad? En realidad es de cualquier edad. ¿Desde siempre? Sí, lo que como los niños pequeños no tienen una respuesta muscular consciente, lo que se suele utilizar son una especie de puentes, cuando estudias kinesiología avanzada, en el que primero se organiza al padre o a la madre y luego a través del contacto de la piel del niño se testa al niño. Pero es muy eficaz. Los niños, de todas formas, reaccionan muy bien ante cualquier tratamiento. Uh-huh. La osteopatía es fascinante con ellos. Por ejemplo, como trabajar con niños, yo trabajo bastante con niños pequeños con osteopatía y es increíble. Para un montón de cosas diferentes, ¿no? Y, bueno, sí, se les puede testar. Para diagnosticar, sobre todo, intolerancias alimentarias y cosas de este tipo, funciona muy bien, muy bien. No cabe duda que a medida que nos hacemos mayores, pues vamos adquiriendo toda esa información, ¿no? Todo ese bagaje en la vida y muchas veces, pues ya cuando igual llegamos a una consulta, por ejemplo, tu consulta de kinesiología, pues ya los adultos llegan con pues, ciertos prejuicios o ciertas manías o ciertas costumbres que los niños no tienen y de ahí quizá que sean más receptivos. Sí, sí, y están menos intoxicados a cualquier nivel. Su mente está menos intoxicada, sí, tiene menos prejuicios y su cuerpo uh-huh. no está tan deteriorado. Entonces, cuanto más jóvenes, más fácil es tratar a una persona. Ajá. ¿Cómo ves el futuro de la kinesiología? Porque este es un campo que yo creo que poquito a poco ha ido extendiéndose y ha ido dándose a conocer, ¿no? Porque quizá de antes las terapias alternativas en general y la kinesiología en particular pues sonaba como algo, bueno, algo extraño, algo que, bueno, pues estaba ahí. Pero poco a poco la gente ha ido adquiriendo conocimiento sobre este tipo de técnicas y cada vez lo utiliza más. Sí, yo creo que cada vez se utiliza más, cada vez se confía más en ellas. Pero bueno, queda mucho trabajo por hacer, porque como estamos en un mundo así un poco, no hay una homologación. Luego hay muchos intereses también, supongo que económicos y demás, pero aún así yo creo que la sociedad sí está más en la búsqueda de adquirir el poder de su propia salud, de su autoconocimiento y confía más en este tipo de terapias. Al principio también se relacionó mucho todas estas terapias naturales pues con el curanderismo, con cosas de este tipo, ¿no? O que teníamos algún tipo de, yo qué sé, de don especial, que no fuera un don científico, ¿no? Entonces, bueno, sí que. Y hay gente que yo creo que todavía tiene prejuicios. También te digo, hay gente que llega a la consulta que viene a través de otras personas, pues a mí me funcionó para no sé qué, y que no te preguntan siquiera lo que es, lo que estás haciendo. O sea, que tiene una confianza plena porque a su vecina le funcionó, o a su hermano, o a quien sea. Sí. Entonces, han oído hablar de ti, entonces da igual. Aunque tú intentes incluso explicarles, esto funciona así y tal, por bueno, pues el tema de educar y de que sepan qué tratamiento están recibiendo exactamente y por qué funciona, no tienen interés. Funciona, vale, perfecto. Adelante. Yo confío y venga. No cabe duda que también hay un gran trabajo personal, el trabajo de cada individuo cuando está tratándose con la kinesiología. Hay que borrar de la mente cuando uno va a un profesional a que nos dé la pastilla y el resto que lo haga. Bueno, pues si una pastilla, una pastilla. Una kinesióloga, como es tu caso, que lo haga la practicante de kinesiología. Y no es así. Es una parte. También está en el propio individuo el ayudarse a sí mismo. Sí. Y es un gran trabajo a lo que quizá a veces no estemos muy dispuestos, ¿no? Sí. Mira, nosotros solamente cambiamos cuando hemos sufrido lo suficiente. Si no has sufrido lo suficiente, no vas a transformarte, ¿no? Entonces, esto lo dijo Jung hace un montón de años y realmente es así. Hasta que no hemos sufrido suficiente en el plano físico, en el plano emocional, en el plano que sea, no damos pasos para cambiar. Es una pena, pero tenemos este comportamiento del ser humano. La responsabilidad de nuestra salud es solamente nuestra, de nuestros hábitos. El kinesiólogo nos da información de lo que ocurre, nos pone un tratamiento, pero nosotros tenemos que cambiar muchas cosas de nuestros hábitos. Y él es solamente una herramienta, un mecanismo para llegar a un fin. Pero el compromiso con su salud, consigo mismo del paciente, es fundamental. No podemos esperar que otro nos quite nada, porque no es así. No hay pastilla, ni planta, ni nada que haga ese trabajo. Uh-huh. Esta terapia sí es un apoyo para una transformación en cualquier plano, porque al final la salud es eso. No es solamente que no me duela esto o lo otro, ¿no? Es en estar en un estado vibratorio adecuado, ¿no? En intentar... Aquí ya no solamente buscamos estar bien físicamente, sino ser felices. Y eso es un trabajo personal. No sé si se nos queda algo en el tintero. Bueno, se nos queda muchísimo, porque esto es un tema, aparte de muy interesante, extensísimo. Pero digamos que esta ha sido una primera toma de contacto. No sé si quieres matizar alguna cosa más, comentarnos alguna otra, pues quizá algún detalle que se nos haya quedado por ahí, Mabel. Yo creo que hemos pasado por, bueno, para el primer encuentro. Lo básico. Yo creo que hemos hablado bastante de kinesiología. No, bueno, únicamente el tema del curso de kinesiología, que empezaremos ahora en noviembre, el 12 y el 13. Y comentar, bueno, pues que pueden pedir más información sobre el curso llamándome a mí por teléfono al 653-02-8874. O poniéndose en contacto conmigo a través de un correo electrónico de laguzmabel@hotmail.com o poniéndose en contacto con el herbolario Sándalo, que también ahí pueden darles información. Y nada, bueno, animar un poco a todo el mundo a probar estas técnicas o a estudiarlas y que confíen. Que van a descubrir cosas nuevas y realmente reveladoras. Sí, para ellos mismos y para su equilibrio, sí. Uh-huh. Pues Mabel, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Te esperamos para una próxima ocasión, porque esto vamos a continuar con ello. Sí, me gustaría, es interesante. Es muy interesante y seguro que a muchos de nuestros oyentes también les parece, porque lo que hablábamos, lo del crecimiento personal, lo de los cambios cuando ya hemos sufrido hasta un punto, el ser humano es así, bueno, pues quizá tengamos que aprender así, pero lo importante es que aprendamos. Sí. Todas estas cosas son interesantes, nos ayudan y así las vamos a tener en nuestro programa para continuar con ellas e ir descubriendo también nosotros. Yo estaría encantada de volver cuando queráis. Muchas gracias, Mabel. Gracias a vosotros.